Buenas tardes y bienvenidos al Bueno, el Feo y el Malo. Ya sabéis, el programa de bandas sonoras que te ofrece Radio Buñol en la 107.9 cada sábado, como siempre, de 1 a 2 de la tarde. Y Ángel Ramiro, muy buenas tardes, compañero. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, estupendamente. ¿Ansioso por el programa de hoy? Sí, sí, sí. Y bien, y hoy pues debuta con nosotros Inma Pérez. Muy buenas. ¿Qué tal, compañera? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Sí? ¿Todo bajo control? Esperemos, esperemos. Sí, ya sabes, cualquier cosa que quieras o te apetezca decir sobre cualquier cosa nos... Bueno, este lo tendré en cuenta. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Bien, y falto yo, mi nombre es Juan Luis Payás, para quien es un placer estar aquí con todos vosotros, como siempre. Y además hoy tenemos el lujo de tener a Henry Mancini con nosotros, no en presencia, obviamente, claro está, porque el hombre está muerto, pero sí en espíritu y sobre todo en música. Pues vamos a dedicar este programa a este gran genio de la composición que tantas y tantas películas rellenó con su música. Por lo tanto, preparaos porque este programa es buenísimo. Henry Mancini en esencia. Pero antes de esto, antes de entrar con la música de Henry Mancini, pues voy a informaros de las diferentes formas que tenéis de contactar con nosotros. Por un lado tenemos nuestro blog, bfmbsbs.blogspot.com. Ya sabéis, ahí tenemos prácticamente todos los programas que hemos realizado. Ya son 116 porque hoy tenemos el programa 117. También tenemos nuestro correo electrónico bfmbsbs@gmail.com. Nos podéis dejar cualquier petición o cualquier loa, crítica o lo que queráis. Y por supuesto el teléfono que a Ángel, a mí nos gusta y a ti también, que es el de Radio Buñol, ¿no? 96-250-4508. Muy bien. Llamáis, entráis en contacto con nosotros y ya ves, hablamos de lo que sea. Sobre todo si es de bandas sonoras de película, que es a lo que nosotros pues un poco nos dedicamos, entre comillas, ¿no? Sí. En fin, pues nada, dicho todo esto, Ángel, si te parece, vamos a subir los aparatos porque ¡comenzamos! Bueno, vamos con nuestro sumario. Vamos con el Ángel, a ver. Pues tenemos un programa cargadito de Henry Mancini, uh-huh. Sí, como ya hemos aclarado. Y en fin, el bloque principal del programa pues lo tenemos dividido en dos partes. En una de ellas vamos a tratar de un dueto, uh-huh. Por así decirlo, del que tenía Henry Mancini con su director fetiche, Blake Edwards. Hicieron muchas películas juntos. Y muy buenas, además. ¿Sí? Y seguro que a nuestros oyentes les suenan todas. O casi todas. Y bueno, tenemos también pues nuestras secciones de pequeña pantalla, uh-huh. Porque Henry Mancini también hizo bastantes cosas para televisión, uh-huh. ¿No? Y muy buenas también. Y bueno, y tenemos también sección de correspondencia. Correspondencia. ¿Que no recibimos una carta? Sí, pues la tenemos. Y encima viene acompañada, Ángel. ¡Guau! Esta es una carta con audio. Sí, bueno. O sea, esto es un detallazo. Interesante. Sí, vamos a ver qué tal. Estamos encantados, vamos. Desde luego. Lo escucharemos, la leeremos y la escucharemos. Y la escucharemos, desde luego. Sí. Y bueno, pues acabaremos como siempre con una canción, como no, pues una canción también de Henry Mancini que les hizo muy buenas. Uh-huh. O sea, aquí tenemos un programa cargadito y a quien le guste Henry Mancini yo creo que va a disfrutar mucho. Y a quien no lo conozca, pues para eso estamos aquí. Efectivamente. Pues nada, Ángel, si te parece, Inma, empezamos con el primer temita. Muy bien. Empezamos el programa al ritmo de Henry Mancini. Nos quedamos con él. Thank you. Bueno, pues ahí comenzamos con La Pantera Rosa, obviamente, Ángel. Lo habrá adivinado todo el mundo. Es un tema que, por mucho que lo digamos, no nos cansamos. Es un temazo de jazz, realmente. Sí, correcto. Y además hablamos de La Pantera Rosa como película interesantísima donde las haya. Que, en cierto modo, pues ya hemos aclarado aquí muchas veces que La Pantera Rosa no es una pantera rosa, sino un diamante. Sí, un diamante. Es el diamante que tratan de robar y que tiene que proteger el inspector Clouseau, ya ves tú. Lo que pasa es que es cierto que tuvo tanto éxito La Pantera que apareció en los créditos que al final los productores se pensaron, bueno, pensaron la idea de hacer una serie de dibujos animados que también tuvo éxito. Pero al fin y al cabo era eso, la persecución del diamante. Sí. Bueno, pues ya aquí tenemos pues ya esta pareja claramente pues en su esplendor, ¿no? Blake Edwards y Henry Mancini. Blake Edwards dirigiendo y Henry Mancini poniendo la música. Fueron grandes amigos. Un Henry Mancini que nos vas a comentar un poquito sobre su vida, ¿no? Un poquito sobre unas pinceladas. Bueno, como habréis adivinado por su nombre, es de origen italiano. Uh-huh. Su padre era italiano, Quinto Mancini, que veía inmigrante en los Estados Unidos, y bueno, pues Henry, o como le llaman en su casa, Enrico, uh-huh. Enrico Nicola, nació en Ohio en el año 1924, y bueno, pues ya de chiquillo pues aprendió a tocar la flauta. ¿Dónde? Sí, pero luego posteriormente pues aprendió a tocar el piano muy bien, gran virtuoso, y luego acabó pues siendo estudiando arreglo y composición. Uh-huh. Y en esto estaba cuando le pilló la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Pero después de la Segunda Guerra Mundial entró en la orquesta de Glenn Miller como arreglista. Amigo. Ahí es nada, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí ya pues empieza su carrera en el cine, en la Universal, como un contratado, pero se convierte en el director musical de la Universal. Uh-huh. Y luego pues su éxito es total durante los años 60. Además es un compositor muy polivalente, porque si antes hemos escuchado una música jazzística pura y dura, pues ahora vamos a escuchar el siguiente tema, que es así como una música muy fresca, pero coqueteando con la música, con el musical. Sí. Como es realmente la banda sonora de la película Víctor o Victoria. Esta película, pues, entre otras cosas, que también tuvo cierto éxito y que creo que le reportó uno de los Oscar que sí, tiene. Así es, Oscar, la mejor banda sonora de musical, ahí es nada. Pues vamos a escuchar este corte que tenemos preparado de Víctor a Victoria, que es instrumental y final, y ya veréis cómo tiene un final de musical tremendo, y luego hablamos un poco de esta relación de Henry Mancini y Blake Edwards, Víctor a Victoria, un poquito de todo. Nos quedamos con ella. Vamos. Bueno, pues ahí teníamos la parte instrumental y el final de la película Víctor o Victoria. Ángel, ¿es Víctor o Victoria? Yo no, las dos cosas. No lo tengo claro. Sí. Quien no haya visto la película, bueno, sabrá que está protagonizada por la gran Julie Andrews, que hace un papelón, por cierto. Sí. Creo que hace de hombre y de mujer, ¿no? Es una película compleja, ¿no? Hablamos de que es una mujer que finge ser un hombre, que a su vez finge ser una mujer. Sí. Entonces, claro, no está claro. Es una mujer que es una cantante de ópera que no tiene mucho éxito a la mujer, es muy pobre, y gracias a un amiguete pues se disfraza de hombre y empieza su andadura en el cabaret. Pero ahí está el tema. Empieza a tener éxito en el cabaret cuando hace de mujer. De transformista. De transformista. Sí, sí. Entonces, claro, ¿qué es? Mujer, hombre, hombre, mujer y tal. Y todo se lía más cuando aparece una tercera persona que se enamora de ella. ¿Y se enamora de él o de ella? Se enamora de los dos. Claro. Bueno, menos mal. Sí, es una película un poco, de verdad, que interesante, muy bonita, y con la música de Mancini queda genial, vamos. Sí. Desde luego, un gran musical de los años 80, que en los años 80 no se hacían demasiados musicales, pero este era de los buenos, sin duda. Sí. De hecho, tuvo 9 nominaciones y a los Oscar y... Y bueno, eso lo dice prácticamente todo muchas veces. Y nada, pues hasta ahí. Otra nueva colaboración con Blake Edwards, que es la segunda que hemos puesto hasta el momento. Es que parece que Blake Edwards y Henry Mancini, parece que lo oigas hablar de ellos y dices, esto será comedia. Pues no tiene por qué ser comedia, ¿no? Hay también dramas, como por ejemplo lo que vamos a escuchar ahora, que es Días de Vino y Rosas, que es una partitura magnífica, por cierto. Vamos a escuchar este tema, en este caso, pues el tema principal de Días de Vino y Rosas. Bueno, pues ahí teníamos este tema precioso para una película buena, pero que no tan preciosa, Ángel. Hablamos un poco de un tema crudo, ¿no? Es una película muy bien hecha, de todas maneras, ¿eh? Muy bien interpretada. Ese Jack Lemmon está espléndido, ¿no? Es una película sobre el alcoholismo. Sí, y como ciertas personas poseen la capacidad de salir por sí mismas de las adicciones y otras pues tienen que buscar ayudas externas. Pero en fin, una película cruda que nos muestra una realidad que está ahí latente, ¿no? Cómo las adicciones pues pueden destrozar la vida de una persona. En fin, pues ya vemos que Henry Mancini junto con Blake Edwards hacían de todo. De hecho, bueno, estuvieron trabajando durante 35 años. Uh-huh. O sea, una colaboración tipo Spielberg-Williams tranquilamente, ¿no? Parecida. Uh-huh. Y además eso, fue una colaboración de éxito. Una de pareja, éxito, un binomio total, ¿no? Grande. Vamos, ya hemos visto pues esa Días de Rosa, Desayuno con Diamantes, en fin, muchas que vamos a ver. Uh-huh. También, por supuesto, la serie de La Pantera Rosa enterita, uh-huh. Víctor o Victoria, El Gran Enredo, La Carrera del Siglo, bueno, muchísimas, sobre todo comedias, pero había de todo un poco, Sí, pues nada, vamos con una película, la siguiente que proponemos. ¿Podemos hablar de comedia? ¿Podemos hablar de qué? ¿Cómo la podríamos descifrar esta película? Bueno, yo diría que es una comedia, ¿no? Uh-huh. Una historia de amor, si quieres. Comedia amorosa. Romántica. Romántica. En este caso, pues, vamos a proponeros, pues, el tema es fácil de decir, ¿no? De la película 10, La Mujer Perfecta. Esta película que encumbró a Bo Derek, entre otros, ¿no? Buah. Como la 10, La Mujer Perfecta. Aunque no sé si en los cánones de hoy en día sería 10, La Mujer Perfecta, porque era una más bien bajita, con curvas, eso no sé si hoy en día... Buah. No sé. Con las flacuchas que se llevan ahora, no sé si tendría éxito. Por eso. Pero bueno. No sé, pero en esos momentos, ¿no? En los años finales de los 70, principios de 80, pues era el tipo de mujer que había, ¿no? Una mujer con protuberancias y una faz, con una cara preciosa como era Bo Derek. Sí, unos ojos azules, sí. Sí. Pues vamos a escuchar. Es fácil de decir, pero vamos a ver quién es la mujer perfecta. pues ahí teníamos este tema, de, es fácil de decir, ¿no? De 10, la mujer perfecta. Es un tema muy bonito de piano, ¿verdad? Sí, es, sí. Es que, claro, Henry Mancini era pianista. También es pianista el protagonista de La Mujer Perfecta, Dudley Moore. Uh-huh, correcto. Un personaje. En fin, pues, una película, bueno, divertida, como mínimo. Pues vamos con otra película también divertida, y que esta sí que, vamos, está relacionada 100% con la música de Henry Mancini, ¿no? Está, bueno, asociada, uno va de la mano de otro, eso es indiscutible. En este caso, pues, la película es Breakfast in Tiffany, que si lo decimos así pueden decir, ¿cómo? Pero traducida, pues, como bien sabéis los que sabéis inglés, pues es Desayuno con Diamantes. Sí, Tiffany es una joyería, ¿eh? Sí, sí. Y Breakfast Desayuno, pues fíjate. Es una joyería de Nueva York. Sí. Bueno, pues, en fin... Pues esta, pues con esta película Henry Mancini logró dos Oscar nada menos, uh-huh, a la mejor partitura y a la mejor canción. Y a la mejor canción. Nada. La canción la vamos a reservar porque creo que la vamos a escuchar varias veces a lo largo de hoy, con sorpresa. Y en este caso, pues vamos a escuchar un tema que a nosotros nos pone un poquito las pilas, ¿no? El tema de la fiesta. Se lo vamos a dedicar a todas aquellas personas que ya va por los años, pues digamos, 60, o ya iban a los guateques y tal, ¿no? Porque realmente esta escena aparece en un guateque, una fiesta ahí que no cabe ni el apuntador. Donde el alcohol prima, donde es una fiesta de estas neoyorquinas que se llaman, donde todos están ahí liados con todos, el alcohol está corriendo por ahí y demás, y es una escena muy muy divertida, con una música muy dinámica que vamos a escuchar ahora, en continuación. Se llama Vagón Suelto, ¿no? Thank you. aquí tenemos este corte de música que nos gusta tanto, que nos pone las pilas y que da pie a lo que viene ahora, que es Pequeña Pantalla. Está Curro Jiménez. ¿Tenemos una llamada? Hombre... Tenemos una llamada por aquí, vamos a ver. La atendemos. ¿Hola? Oh, buen día. Hombre, ¿cómo estás? Hombre, pues escuchando. Buena musiquita, ¿eh? Buena musiquita. Sí, señor. Y esta casi... ¿Entre qué la podemos calificar? ¿Jazzística? ¿Tiene jazz? ¿Tiene...? Esta que hemos puesto... Esta última era un mambo. Un mambo. Sí. Ah. Un mambo jazzístico, sí, un poquito así... ¿Un mambo jazzístico? Sí. Porque tenías ahí algunas florituras de los saxos y eso. Sí, sí, no, la verdad que estaba... Este hombre es un crack, dominaba muchos, crack. Muchísimos estilos. Trabajado con los grandes, sí. Todo. Glenn Miller también, o sea, que vamos, que sonaba así un poquito a todo un poco, ¿no? ¿Sabéis cuál fue el primer? Bueno, el primer. Bueno, sí, el primer, porque fueron dos los que me compré en Londres, en la, ¿cómo se llama eso? En la Torre Records. Sí. Ahí en... Bueno, en donde se llame, coño. Sí. Ayúdame un poco, Ángel. Piccadilly. Bueno, pues el segundo, porque fue Queens, uh-huh. y un completo de Glenn Miller, porque ya sabes que allí, uh-huh. ahí hasta desde cuando nacieron algunos, ¿no? Sí. Y precisamente eso, si mamó con Glenn Miller o al revés. Sí, no, se complementaron. Mamó de él. Sí, pero digo, si se complementaron... Uh-huh. Pues oye, pues a mí es que Glenn Miller me encanta, ¿no? Sí. Y bueno, y gracias por la felicitación a los sexagenarios. Sí, por eso yo digo, vamos a... A los del Guateque. Porque claro que claro. Ahí es cuando vosotros empezabais ahí a soltaros las melenas, ¿eh? No, podríamos arrimar un poco. Claro, claro. Eso era lo bueno. Hombre, y bombilla que estaba un poquitín más clarica, que se le había ido la pintura que le habíamos puesto. Porque no la pintíamos con pintura bombilla. Sí, sí. La pintábamos con titan luz. Sí, sí. Yo lo único que daba, y cuando se ponían un poquitín claricas, otra vez. Si clareaban mucho, peñazo o fundía. Claro. Un zapatazo y fundía. Y al rincón. Pues muy bien, Fernando. Dime. Era lo que había. Claro. Bueno, pues nada, chicos. Sigue, que todavía nos quedan, escuchando que quedan muchas cositas música, buenas. Sobre todo de los 60. Todavía quedan cositas muy buenas. Sí. Ah, pues muchas. Te van a gustar, sigue el aparato. No, hombre, cuando os he dicho que os he escuchado que ibais a hacer un monográfico, uh-huh. digo, y estamos caminando. Estoy caminando con mi mujer y con el chico. Sí. Con el chico grande. Sí, sí. Y que le gusta, y que toca. Sí, ¿no? sí. Y entonces, como toca, pues enseguida se... Pues, como le gusta la música, pues se engancha, ¿no? Pues este tema que vamos a escuchar ahora también le va a gustar, ¿vale? También, seguro. Porque estamos en Pequeña Pantalla y tú sabes que es la sección que dedicamos a la música de televisión, ¿vale? Televisión, y Henry Mancini pues tocó todos los palos, entre ellos también pues la música de series, de películas, y en este caso pues la serie es Peter Gunn. Sí. Un clásico que tiene una música... Pues un tema principal excepcional, que es el que vamos a escuchar y con el que te vamos a despedir, Fernando, ¿vale? Bueno, pues un abrazo, seguir en la brecha, sí. y seguir dándonos lecciones de toda la sapiencia que te lleváis dentro. Lo que podamos, Fernando, tú que nos llevas. Un abrazo muy fuerte para los dos y un beso para ya. Inma. Inma, joder, que no me salía. Venga, Fernando. Inma, Mónica y Mireia me hago un lío. Muchas gracias, hasta luego. Venga, pues. Paséis un buen fin de semana. Chao. Hasta otra. Venga, pues nos vamos, como he dicho antes, con el tema principal de Peter Gunn, Henry Mancini en estado puro. Bueno, y cuando suena esta musiquita nos ponemos un poquito, pues, cariñositos, ¿no? Sí. Contentos, porque al fin y al cabo es... Nos han escrito una carta. En la sintonía de la de correspondencia. Y a nosotros, pues, como decimos, nos gusta que nos escribáis, ¿no? Y en este caso, pues, os voy a contar una carta que nos han escrito unos niños con mucho cariño y que dice así, bueno... Hola chicos, en este caso la profesora. Os escribo esta carta para felicitaros por vuestro programa, ya que aparte de amenizaros todos los sábados por la mañana, nos enseñáis mucho sobre bandas sonoras. Yo soy profesora de música en un colegio y gracias a vuestro programa en este curso he empezado un proyecto con los niños sobre bandas sonoras. En él hemos trabajado tanto a nivel auditivo, escuchando vuestros programas, como a nivel instrumental, tocando algunas bandas sonoras. Para que veáis, o mejor dicho, que escuchéis lo que llegáis a influir aquí, os mando una grabación de Moon River, ya que creo que os viene como anillo al dedo para el programa. Efectivamente, nos viene perfecta. En ella son los alumnos de sexto los que con sus flautas están interpretando la famosa melodía de la película Desayuno con Diamantes de Henry Mancini. Son chicos que no estudian música, por lo que hay algunos fallos. Pero lo realmente importante es que estos chicos y chicas están disfrutando con la música de películas y están poniendo una ilusión tremenda por conocerla e interpretarla. Espero que os guste y próximamente os queremos hacer un regalo musical que creemos que os va a gustar. Muchas gracias por hacer el bueno, el feo y el malo. Un saludo desde el colegio CRA Alborache Macastre. Pues bueno, pues esto nos llega un poquito al, wow, al corazón, ¿no? Es un detallazo. Que nosotros simplemente venimos aquí con la ilusión de hacer un programa de bandas sonoras, ponemos música, le ponemos el cariño y muchas veces hacemos música más amena, otras veces menos, pero siempre con la idea de transmitir eso que está ahí escrito. Pues nosotros simplemente, ¿no?, hacemos un programa para entretener. Bueno, sí, pero incluso saber que esto se aprovecha como recurso de aprendizaje, pues claro, está muy bien. Claro, nosotros pues eso... Encantado, y más si, como nos cuenta la profesora, si funciona, porque claro, que tú lo pongas en práctica, pero que los niños disfruten y te hagan cositas como esta, porque como ha dicho Ángel en el sumario, va carta con audio, pues a nosotros nos llega. Por lo tanto, más vale que me calle, ¿eh?, porque todo lo que diga va a estar de más con todo esto que vamos a escuchar nosotros ahora. De aquí, desde el bueno, feo y el malo, darle un abrazo grandísimo a todos los niños y que desearles que estamos ansiosos de recibir ese regalo que posteriormente nos van a hacer. Por lo tanto, Isma, pones ese sí, regalito que nos han hecho, ¿eh, Ángel?, que estamos encantados. Sí, sí. Vamos a escucharlo. Hola, somos los alumnos de sexto del CRA Alborache Macastre y vamos a tocar Moon River de Henry Mancini, la banda sonora de Desayuno con Diamantes. Se dedicamos al programa... ¡El bueno! Bueno, pues nada, wow, que decir, ¿no? Genial, vamos. Genial, la verdad, sí, que sí, estos niños de sexto del colegio CRA Alborache Macastre nos han hecho un regalo, vamos, espectacular. Sí, sí. sí, vamos, o sea, muchísimas gracias si nos estáis oyendo, esto es una maravilla, ¿eh? Sí. Y todo un detalle por su parte también, haceroslo llegar lo podáis aprovechar en el programa. Pues sí, Ima, pues sí, desde luego. Pues nada, vamos a seguir ahora que no hemos venido arriba, Ángel. Sí, esto, esto ya hemos tenido éxito, ¿eh? Sí, vamos. Pues muy bien, seguimos. Si nos estáis escuchando, chiquillos del Creador Borracha Macastre, chiquillos de Buñol, no tan chiquillos, todos everybody juntos, vamos a seguir aquí con Henry Mancini en estado puro. Y Ángel, ¿qué tema tenemos? Pues bueno, pues tenemos Charada. Charada. Precisamente ya que en Moon River sale esta gran de Dream Moon, en Charada también. Pero ya cambiamos de director, ¿no? Sí, esta vez ya en esta segunda parte del programa ya es otros directores. En este caso es Stanley Donen. Que también hizo varias películas con Henry Mancini. Pero vamos a escuchar en este caso Charada, el tema principal de la película Charada de Stanley Donen, y luego hablamos un poquito de ella. Teníamos el tema principal de Charada, esta película, como hemos dicho, dirigida por Stanley Donen e interpretada por Audrey Hepburn nuevamente y el gran Gary Grant. Sí, un thriller, una película de suspense, pero también romántica, de amor. En fin. Pues vamos a seguir, se nos echa el tiempo encima con todo esto y vamos a escuchar la música de Mancini. Seguimos con el siguiente corte, en este caso de la película Sed de Mal. Tema principal, dirigida en este caso por Orson Welles. Sí, la última gran película de cine negro, según se dice, ¿no? Uh-huh. Del año 58, a la cual le puso la música también Henry Mancini. Esto demuestra lo versátil que era nuestro gran Henry, que sabía hacer de todo. Pues vamos a escuchar este tema principal de Sed de Mal, música de Henry Mancini, para una película de Orson Welles. Thank you. teníamos otra vertiente, ¿no?, del maestro Henry Mancini, música de cine negro. Sí, era una especie de mambo inquietante, ¿verdad? Sí, sí. Puede ser que a lo mejor al principio se clac, clac, clac, clac, clac, clac, sea el tiempo que te queda de vida. Pero bueno, puede ser. En fin, pues... Seguimos. Sigamos. Más películas de Mancini. Pues Dos en la carretera. No. De nuevamente con Audrey Hepburn. Desde luego es verdad, ahora que lo dices es que es verla en pantalla e imaginarte música de Henry Mancini en fondo. Sí, sí, sí, sí. Desde luego sería un trinomio, porque bueno, en este caso el director no es Blake Edwards, pero es nuevamente Stanley Donen. Que bueno, que esta película fue importante para Audrey Hepburn, porque dijo Stanley Donen, que la conocía de antes, de mucho tiempo, que hacía tiempo que no tenía la mirada tan limpia Audrey Hepburn. Ah. Quizá porque tuvo un affair con su partner en la película. Ah. Y eso la hizo que reflotara un poquito. Siempre sabemos que era una chica muy escuálida, como bien dicen en Desayuno con Diamantes, muy flaca, muy delgada. Y entonces pues tenía una salud un poco, ¿sabes?, compleja, como se vio claramente pues muriendo prematuramente cerca de los 60 años de una larga enfermedad, que se suele decir, ¿no? Sí. Entonces, claro, ahí sí que tuvo una época suya pues muy muy buena, por así decirlo, ¿vale? Y eso fue gracias a esta película, Dos en la carretera, ¿vale? Con música de, como siempre, Henry Mancini, ¿eh? Teníamos este tema tan bonito, el tema principal de Dos en la carretera, dirigida por Stanley Donen y protagonizada, como decíamos antes, por Audrey Hepburn y Albert Finney, que hacen a veces de un matrimonio que vive diferentes experiencias a lo largo de unos viajes por Normandía. Y seguimos con más Henry Mancini, en este caso pues con con un tema fresco y que yo sé también que a los niños también les gusta mucho. Buah, este es uno de los favoritos de todo el público, ¿sí? Atari. Atari. ¿Eh? La historia del elefantito. Sí, el Baby Elephant Walk. Este es muy, muy agradable, un tema muy fresco y que vamos, que... Es que no entiendo yo esta película, Ángel, como una película en la que sale... ¿cómo se llama este? John Wayne, el gran John Wayne, ¿no? Con lo tosco que es, ¿eh? Puede ser tan sutil, ¿no? Tan fresca, ¿no? Yo creo que el que marca las pautas es el elefante, ¿sí? ¿No? Porque es una película tierna. Tú ves a John Wayne y dices, está bueno, o va a sacar el revólver o algo raro va a pasar por aquí. Pero sin embargo, queda muy interesante la película. Un gran director, de los mejores, Howard Hawks. En fin. Pues nada, vamos a escuchar la caminata del elefante. Decías, Ángel, el recurso humorístico de clarinete, ¿no? Sí, que emplean tanto los judíos en su música. Y también te cuento una cosa, y el flautín. El flautín, claro. El instrumento más pequeñito para un elefante. Sí. Todo juega un poquito, por eso a lo mejor lo que hablábamos de que es un elefante gracioso, simpático. Sí, bueno, en fin, pues eso. Otro temazo de Mancini, como el que viene. Sí. Pues sí, vamos a escuchar de nuevamente pues otro tema de Desayuno con Diamantes. Obviamente, pues todavía no hemos puesto el Moon River tal y como sale en la película. Y bueno, lo hemos escuchado, pero eso ha sido una sorpresa por los niños con las flautas del Colegio Brache Macastre. Ahora vamos a escuchar un poquito pues la de forma orquestal, ¿no? Sí. Que es como se vendió en el CD. Pero no como suena en la película. ¿No? Entonces nosotros pues vamos a escucharlo como se vendió en el CD. Y para acabar, pues lo pondremos como suena la película, que nos encanta. En este caso pues vamos a poner eso, Moon River de Desayuno con Diamantes, música de Henry Mancini, por supuesto. Thank you. Estos coros de Mancini, mixtos. Sí, correcto. Es una característica también de Henry Mancini, es la inclusión de los coros mixtos en que quedan de lujo, ¿eh? Hablamos coros mixtos, es un coro de hombres y mujeres. Queda una maravilla. Sí, sí, la verdad que sí. Wow. Y bueno, como decíamos antes, pues queremos hacerle honor a Audrey Hepburn, porque nos parece una actriz excepcional, por lo menos a mí me lo parece, y que influyó muchísimo en moda y demás, ¿no? Quizá a lo mejor, sí, algunos dicen que esa mujer de hoy en día, de los años 80 y 90, flaca, delgada, pues tiene la referencia en ella. No sé yo si para tanto, lo he escuchado, lo he visto en programas, y si le dan ese crédito es porque algo tendrá a lo mejor de razón. Pero que también tenía una gran voz y que dos veces le pasó lo mismo. Ella estuvo nominada al Oscar en por My Fair Lady, ¿vale? Y también cantaba ella, y lo hacía genial, pero los productores no sé qué veían en su voz que no la dejaron cantar, ¿de acuerdo? Y aquí le pasó lo mismo, también sale en la película ella cantando, y lo hace fantásticamente, en la película sí que sale ella, pero en lo que son el CD que de postproducción, pues le volvieron a cortar la voz. La dejaron fuera, por lo tanto... Podemos hacerle nosotros aquí un homenaje y vamos a poner este Moon River, que sé que a vosotros os gusta, a nosotros también, tal y como suena en la película, si nos sirve de canción. Nos despedimos. Inma, espero que te haya gustado el programa. Muchísimo, un placer trabajar con vosotros. Gracias, y bueno, ya estamos en contacto por la próxima. Muy bien. Escuchamos ahora a Audrey Hepburn con ese Moon River. Correcto. Than a mile, I'm crossing you in style someday. Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end. Round the bend, my huckleberry friend, Moon River.